Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas 32 minutos del viernes 18 de diciembre. El sitio FM desde el Valle de Anizacate inicia la transmisión de su programa nocturno del día de la fecha. El tema que vamos a tener hoy como tema principal del programa, siempre acompañado por música, es el tema de los agroquímicos y su vinculación con la salud humana. Es un tema complejo, extenso, abarca muchas cuestiones, razón por la cual no lo vamos a poder completar en un programa. Es más, este programa de viernes por la noche recién va a poder continuarse en el mes de enero, dado que los dos próximos viernes son días festivos en los cuales no vamos a tener las transmisiones nocturnas. De modo que este programa, como el de la tarde de hoy, pueden considerarse como una especie de previa introductoria al tema de los agroquímicos y la salud. Durante el mes de enero vamos a continuar con estos trabajos, vamos a investigar el tema a fondo, vamos a hacer entrevistas con especialistas que conocen del tema y siempre vamos a tratar de aportar documentos y consideraciones serias, no fundamentalistas ni tremendistas. Vamos a tratar el tema con la seriedad científica que se merece, tanto el tema como nosotros mismos, supuestamente afectados por este problema. El tema agroquímicos es muy amplio, abarca una gran cantidad de productos, abarca desde los propios nutrientes que se incorporan al suelo fértil, a la tierra, para reponer elementos faltantes como el fósforo, el potasio, el nitrógeno, que requieren los cultivos y que son obviamente inocuos, pero también se utilizan otras sustancias que tienen algunos riesgos y que a lo largo de la historia de su uso se ha ido comprobando la peligrosidad de algunos de ellos. Nos referimos a una clasificación muy general. Los pesticidas en general o plaguicidas se clasifican en insecticidas y en herbicidas. Los insecticidas están destinados a matar insectos y los herbicidas están destinados a eliminar hierbas. También existen los fungicidas, que son una variante destinada a combatir los hongos. Estos son los tres elementos que afectan normalmente la calidad y la productividad de los cultivos: los hongos, los insectos y las hierbas que invaden las zonas cultivables. A lo largo de los casi 80 años, largos 80 años, que en el mundo se han comenzado a utilizar este tipo de sustancias, más o menos en la década del 40 comenzaron a utilizarse estas sustancias, obviamente pasaron muchas cosas. Entre las cosas que pasaron es que mejoró en forma elocuente la productividad de los sembradíos, porque al no haber insectos que coman las hojas y que deterioren el producto, es mayor la cantidad de producto de buena calidad que se obtiene. Lo mismo pasa con la eliminación de hongos, que muchas veces atacan a las raíces, a los tubérculos, etcétera. Y por último, ya en la última etapa, en los últimos 30 años, se han desarrollado fuertemente los herbicidas, que permiten aniquilar todas las hierbas previas a la siembra y dejar el campo limpio para que lo que uno siembre disponga de todo el oxígeno, de toda la radiación solar y de todo el nutriente que contiene el suelo, sin tener que competir con hierbas y malezas que no tienen nada que ver con el producto que se busca. Todo esto parece positivo en el sentido de que genera claras mejoras para la producción de la tierra, para la agricultura. Sí, pero no. Es cierta la afirmación de que desde el punto de vista del negocio el cultivo se hace mucho más rentable y redituable porque se logran mayores productividades e incluso mejoras en la calidad de presentación de los productos. Las sustancias que se tienen que utilizar son riesgosas. Por ejemplo, para matar insectos hay que utilizar veneno que aniquile, que elimine los insectos. No nos vamos a referir todavía al significado que eso tiene sobre el equilibrio ecológico del planeta, sobre la diversidad biológica que se supone que no ha sido producto del azar, sino que ha sido producto del desarrollo biológico de todas las especies que de algún modo se asocian y se complementan para generar la biodiversidad y establecer un cierto equilibrio, un bioequilibrio sobre la superficie del planeta. Este aspecto, que es muy importante, lo vamos a tocar más adelante y ya posiblemente en algún programa específico, y vamos a tratar de tener a mano algún especialista en este tipo de problemas para que podamos entrevistarlos y nos dé su opinión. Hoy vamos a hablar de cosas mucho más directas. Si tiro sobre la tierra un veneno para matar un insecto, ¿hasta dónde ese veneno no representa un riesgo para nosotros mismos, que vamos a consumir vía oral, vamos a comernos los productos que se logran en ese sembradío y que pueden estar contaminados directa o indirectamente por la presencia de la sustancia que hemos echado? Esto es válido para un insecticida, es válido para un fungicida y también es válido para un herbicida. Muy bien, el mundo ha discutido mucho sobre esto y muchísimos productos que han ido apareciendo a lo largo de los años, una vez que se comprobó su efecto de peligro sobre los seres humanos, se los fue prohibiendo. Y así han ido surgiendo innovaciones de productos para reemplazar a los que la Organización Mundial de la Salud y otros organismos que velan por la permanencia de la vida sobre la Tierra han ido logrando la prohibición de uso de tales sustancias. Entre las más conocidas tenemos el famoso DDT, que cuando yo era pequeño uno lo podía comprar en las almacenes, en la ferretería, venía en una cajita redonda con un agujerito, con un clavito, uno le sacaba el clavito y podía espolvorear DDT para matar insectos, chinches, vinchucas, cucarachas, hormigas, en fin, un insecticida muy efectivo. Muy efectivo hasta que se comprobó que también era efectivo para producir enfermedades peligrosísimas en los seres humanos. Desde ese momento, luego de haber sido utilizado durante varias décadas, se lo prohibió y ya no se lo pudo comercializar más. Otros productos conocidos por nosotros, porque tienen nombres vulgares conocidos, por ejemplo el Gamexan, el Gamexane, Ese producto también fue muy utilizado algunas décadas atrás y también se lo compraba libremente en cualquier ferretería o negocio de venta de este tipo de productos, y se lo espolvoreaba para eliminar cualquier tipo de insectos. Incluso venían unos pastillones redondos de Gamexan que se podían prender fuego, es decir, se encendían y ardían como si tuviera una pólvora incorporada, y despedían una humareda tremenda con un olor espantoso a Gamexan, lo cual producía una nube que permitía matar moscas, mosquitos y todo bicho volador que hubiera por la zona. Era tan grande el desconocimiento que teníamos sobre ese tipo de producto que, siendo estudiantes ya de ciencias nosotros, hacíamos asados en el día de la primavera, en el día del estudiante, en el Observatorio Astronómico de Córdoba, que era donde funcionaba el IMAF, que era donde yo estudiaba. Y como en septiembre, cuando hacíamos esos asados, había muchos mosquitos en los pastizales del bosque del observatorio, unos ratos antes del asado, prendíamos esos pastillones de Gamexan y producíamos una nube letal en todo el bosque. Luego, bajo los restos de esa nube, que seguramente se depositaba en todo el suelo y en todas partes, y poníamos la parrilla y hacíamos nuestro asado y lo comíamos. Y les puedo contar una anécdota muchísimo más dura. Cuando yo iba a la escuela primaria, fue que estuvimos en la Argentina la epidemia de la poliomielitis, la famosa polio, que no se sabía muy bien porque todavía no habían surgido las vacunas del doctor Sal y las otras vacunas para prevenir la poliomielitis. De modo que era una enfermedad peligrosísima que causó la muerte de muchísimos niños y dejó a muchísimos otros paralíticos, porque ese era uno de los efectos de la enfermedad. Pues bien, en esa época, cuando íbamos a la escuela, no tenían mejor idea que, como no sabía qué la provocaba la poliomielitis, nos ponían a todos en fila en el patio de la escuela y venía un camión municipal y nos fumigaba con Gamexan. Tosíamos como locos por la nube en la cual quedábamos sumergidos por varios segundos, y bueno, se suponía que con eso mataban a todos los vectores que podían estar transmitiendo la enfermedad. Pero la enfermedad no se transmitía por ningún vector, y el Gamexan lo único que hacía era envenenarnos también a nosotros. Pero se desconocían tales cosas, era un producto comercial normal. Bueno, ese grado de irresponsabilidad que les cuento del pasado puede estar en un grado similar en el presente si somos inconscientes y no nos preguntamos a fondo, por ejemplo, si sustancias como el glifosato, que es un herbicida de uso universal, que se venta libre, cualquiera puede comprarlo para eliminar hierbas. El glifosato se ha hecho muy popular porque es un herbicida feroz, mata a todas las hierbas, salvo aquellas que se les haya podido producir un cambio genético y hacerlas resistentes al glifosato. Esas plantas, esas plantas son las llamadas transgénicas, porque son modificadas genéticamente para ser resistentes, por ejemplo, al glifosato. ¿Qué ventaja tiene eso? Que si uno utiliza el glifosato para limpiar todo un campo y mueren todas las variedades vegetales menos la soja transgénica, por ejemplo, que ha sido diseñada genéticamente para resistir al glifosato. Claro, esto es un invento que, visto desde la óptica productiva, es sensacional, porque permite tener un campo, como ustedes lo verán cuando transitan la ruta de Córdoba a Rosario, campos de soja donde no se ve ni un yuyito que no tenga aspecto de soja. Todas las demás especies han muerto, solo han sobrevivido estas especies genéticamente modificadas, la soja transgénica. Lógicamente, así como no se ven hierbas, ni flores, ni ninguna otra cosa, tampoco se ven pájaros ni animales que estén comiendo de eso, en esos lugares. De modo tal que estamos frente a un gran dilema, porque no podemos asegurar todavía en forma fehaciente de que el glifosato, por ejemplo, represente un peligro mortal para los seres humanos y prohibir su comercialización. Todavía está su comercialización permitida, pero lo último que ha aparecido hace algunos meses, pocos meses, que ha dado origen a una publicación que enseguida la vamos a tomar como referencia, es que la Organización Mundial de la Salud lo calificó al glifosato como un posible causal de cáncer en los seres humanos. No dice la Organización Mundial de la Salud que el glifosato es cancerígeno, que directamente produce cáncer, sino que es un posible productor. Existe una posibilidad que esté vinculado a la producción de tumores cancerígenos en las personas. Estas categorías de calificación, ¿cómo se establecen? Bueno, se hacen ensayos de laboratorio en ratones y otros animales y se ve el porcentaje de afectación que tienen los animales cuando reciben ciertas dosis de estas sustancias. Y en función de esos porcentajes pueden sacarse conclusiones como que la sustancia es directamente cancerígena. Supongamos, estoy diciendo una cifra que no tiene por qué ser la real, si el 80% de los animales contraen un tumor cancerígeno, bueno, se asocia directamente la sustancia como la causa de ese efecto logrado. Pero si el porcentaje es bajo, el 7-8%, pudiera ser que genere la duda de la posibilidad de ser un cancerígeno y no se genere la certeza. Entonces, la Organización Mundial de la Salud acaba de incorporar hace pocos meses al famoso glifosato a la lista de los posibles causales de tumores cancerígenos. Y eso ha causado una verdadera revolución en todo el mundo agropecuario. Los productores que protestan porque se ven venir una gesta encima de ellos, haciéndolos culpables y llegando a la prohibición del uso del glifosato. Las fábricas que lo producen defienden mostrando experimentos que ellos han realizado en sus propios laboratorios y en otros laboratorios, por ejemplo, de universidades de dentro y fuera del país, donde han hecho realizar estudios. Y bueno, y también hay científicos del CONICET, por ejemplo, que muestran resultados de laboratorio donde sí prueban una vinculación entre el glifosato y tumores producidos en animales de laboratorio. Es decir, tenemos un panorama no definido, pero sí cargado de dudas, que vamos a comenzar a transitar, y no solo en torno al glifosato, no lo vamos a tener como culpable, vamos a comenzar a transitar un camino donde vamos a ir viendo resultados y conclusiones sobre el uso de muchos agroquímicos. Ahora vamos a hacer una interrupción musical y enseguida voy a explicar una publicación que tengo aquí sobre el escritorio de la editorial La Vaca, que es el periódico denominado MU, que han presentado un recurso de amparo, un recurso de habeas data para obtener 9 informes del Ministerio de Salud de la Nación, donde se pueden ver vinculación entre las sustancias que integran los agroquímicos y efectos sobre la salud de la población. Entonces, luego de escuchar música, vamos a seguir hablando de este importante tema que nos tiene ocupados esta noche. Despertate por fin de una vez y pensá bien qué es lo que querés. Afina tu tambor de guerrero y flor de agujero, haces en la pared. Vamos a pintar todo color carnaval, ausentar la tristeza, reír y a gozar. Pa' que este gran conventillo le saquemos brillo de tanto bailar. Y buscando más al norte un sueño que acá no está. Así te vas apretando bien las muelas, esperando que no mueran los amores que dejas. Ves atravesando el mar hacia una puerta abierta, una vía muerta, es cuestión de mirar. Casi siempre en esta vida hay un camino de ida y otro para regresar. A veces las despedidas son la única salida para volver a empezar. Mire solo a New York y a la Europa iluminada, y arrímate a la monada, porque sos uno más del montón. Y si ves que no aguantas, piensa que el mundo es redondo, da una vuelta y vuelve pronto para poder volver a cantar. Seguiremos peleando, parados hasta el final. Siempre estará la llama de la alegría, ardiendo todos los días, quemando la oscuridad. Será que hay que vivir buscando, no importa hasta cuándo, no importa el lugar. Porque siempre en esta vida hay un camino de ida y otro para regresar. No siempre las despedidas son la única salida para volver a empezar. Mire solo a New York y a la Europa iluminada, y arrímate a la monada, porque sos uno más del montón. Y si ves que no aguantas, piensa que el mundo es redondo, da una vuelta y vuelve pronto para poder volver a cantar. Da una vuelta y vuelve pronto para poder volver a cantar. Da una vuelta y vuelve pronto para poder volver a cantar. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa nocturno del viernes 18 de diciembre. Hemos comenzado a recorrer un tema que se va a extender durante varios programas en el mes de enero. Hoy lo podemos considerar una especie de previa del tema. El tema es la relación que existe entre el uso de agroquímicos y la salud humana. Es un tema complejo y nuestra emisora tiene por línea editorial no ser exagerada ni ser fundamentalista en estos temas. Tratar de aferrarnos a los resultados científicos y a las opiniones calificadas y no entrar en conjeturas que estén más allá de la realidad. Vamos a comenzar hoy contando sobre algunos temas publicados por la revista o el periódico MU, perteneciente a la editorial La Vaca, que presentaron un recurso de habeas data ante el Ministerio de Salud de la Nación, ahora, hace poco, hace dos o tres meses atrás, y con ese recurso obtuvieron un informe, uno de los primeros informes que emite un organismo público oficial como es el Ministerio de Salud de la Nación. Y ahora vamos a ver en el programa de esta noche un par de trabajos presentados en ese informe, en el cual hay varios trabajos, pero superan la capacidad de un solo programa. Por eso esto va a ser una especie de inicio en el tema, y luego en el mes de enero vamos a seguir recorriendo los distintos trabajos de investigación realizados, las conclusiones que se van obteniendo en cada trabajo, para ver si nosotros también podemos llegar a una conclusión general. Antes de empezar con este informe, quiero decirles que los estudios sobre el efecto sobre la salud que tienen las sustancias químicas en general, sea un agroquímico, sea un medicamento, o sea cualquier cosa, tienen dos o tres formas diferentes de hacerse esos estudios. La forma más inmediata es ver qué efectos produce en animales de laboratorio, generalmente en ratones o conejos o animales similares. En esos casos se les aplican dosis poderosas e incluso se va aumentando la dosis hasta ver cuál es el nivel mínimo que produce la muerte del animal, o sea, cuál es la dosis mínima que tiene ya tamaño letal, porque ese valor de dosis obviamente señala un límite de alta peligrosidad, porque si un animal recibe esa dosis, muere. Quiere decir que ese sería el límite máximo de tolerancia en cuanto a la cantidad inoculada al animal de laboratorio para probar su efecto. Entonces, esos son experimentos que se hacen, que son obligatorios y que se hacen directamente sobre animales de laboratorio, y se tratan de establecer en animales qué efectos nocivos pueden generarse. Lo que pasa es que un animalito de laboratorio, como un ratón o un conejo o un perro o cualquier animal, no es equiparable por completo al efecto en un ser humano, porque los metabolismos son diferentes. De todos modos, como una primera aproximación, es válida. Las pruebas en humanos son muy complicadas, porque éticamente no podemos estar utilizando en forma experimental una sustancia supuestamente peligrosa en seres humanos. Por lo tanto, la metodología de estudio sobre seres humanos pertenece más bien al campo epidemiológico. Es decir, lo que se hace es estudiar efectos estadísticos sobre poblaciones expuestas. Entonces, en el caso de los agroquímicos, tenemos diversas poblaciones con distinto grado de exposición. Por ejemplo, una población muy expuesta son los aplicadores de los agroquímicos, o sea, las personas, los operarios encargados de la fumigación y de el manipuleo de la sustancia agroquímica. ¿Está bien? Ese es un sector muy expuesto. El personal que trabaja en depósitos donde se mueve y se maneja la logística de esos agroquímicos y que están en contacto permanente con esos materiales. Ese es otro campo, otra población menos expuesta que la anterior, pero también muy expuesta. Después están los pobladores en las zonas donde se hacen las aplicaciones. Por ejemplo, gente que vive en los campos que son fumigados, sea por vía aérea o sea mediante fumigación terrestre, pero que se está aplicando la sustancia y que obviamente interactúa con los elementos del hogar donde esa gente vive. Ese también es un segmento de la sociedad bastante expuesto. Luego, a medida que nos vamos alejando un poco del centro de aplicación, están los poblados cercanos, las poblaciones que tienen ya muchos habitantes y que viven en las cercanías de los campos donde se fumiga. y donde el viento o el agua o las napas o lo que sea puede estar trasladando los elementos químicos hacia la zona poblada. Esto es también una población expuesta. Y así, a medida que nos vamos alejando del centro propio de las aplicaciones, vamos encontrando niveles de población cada vez menos expuesta, hasta que nos vamos lo suficientemente lejos, supongamos, a un pueblito en medio de las montañas, en un vallecito alejado donde nunca se ha fumigado ni pueden llegar por los vientos ni por las aguas productos de la fumigación. Esa población que nació, creció y vivió ahí es una población referencial, porque estamos seguros que nunca recibió una dosis de ningún tipo de sustancia de las que estamos estudiando. Entonces, ¿qué se puede hacer como estudio epidemiológico? Bueno, seguir la estadística de alguna enfermedad, por ejemplo, el cáncer de mama o el cáncer de páncreas o el cáncer de colon o cualquier otra enfermedad, y ver estadísticamente cuánto es el número de casos en cada uno de estos segmentos sociales que hemos descrito. Y eso es un indicador muy importante, un resultado epidemiológico muy importante, porque si, por ejemplo, descubrimos que entre los aplicadores de una sustancia agroquímica los casos de cáncer son cercanos al 35% del total de la población, los que viven en el campo andan por el 24%, los que viven en el poblado cercano el 17%, y por último, aquellas personas que viven en el pueblito alejado el 1%, entonces podemos llegar a una conclusión, si bien no certera 1000 por 1000, pero sí tenemos en nuestras manos un resultado estadístico que nos está diciendo que la frecuencia de producción de la enfermedad en los sectores sociales más expuestos al contacto con la sustancia es mucho más grande que la de la gente no expuesta. Y eso es casi una prueba científica de que la sustancia está influyendo en la generación de la enfermedad. Estos estudios epidemiológicos son muy importantes y se están realizando, y sobre ellos es que se basan algunos de los resultados que vamos a comenzar a exponer ya mismo, enseguida, después de escuchar el siguiente tema musical. Fuimos todo lo que tenía el corazón. Aún recuerdo tu mirada, tu pasión desenfrenada, tu cuerpo enloqueciéndome. Oh, no, no logro imaginar una vida sin besos, sin poderte acariciar. Amor, si estuvieras junto a mí, sentirías el latir de mi corazón por ti. Sin ti no puedo vivir, eres tú mi realidad, no te dejaré de amar. Ya no se va, y a mis brazos volverá. Si pudieras ver pero yo sin ti no puedo más. Es difícil continuar. Oh, no logro imaginar una vida sin tus besos, sin poderte acariciar. Amor, si estuvieras junto a mí, sentirías el latir de mi corazón por ti. Sin ti no puedo vivir, eres tú mi realidad. No te dejaré de amar, la esperanza no se va, y a mis brazos volverás. ¿Cómo vivir sin ti? No, no volverás a llorar, Carlos. Bueno, los resultados que vamos a comentar a continuación han sido publicados por el periódico Mu de la editorial La Vaca, correspondiente al mes de noviembre de este año, del 2015. Es el número 94 del periódico Mu. Y como dijimos hace un rato, este informe lo obtuvieron del Ministerio de Salud de la Nación presentando un recurso de habeas data. Ustedes saben que hay una ley nacional que obliga a los organismos públicos a brindar la información a los ciudadanos que la soliciten. Esta gente del periódico Mu presentó una habeas data ante el Ministerio de Salud y obtuvo como respuesta un extenso informe del Ministerio de Salud sobre la vinculación, sobre lo que ellos conocen sobre posibles vinculaciones del empleo de agroquímicos con problemas en la salud humana. Entonces, el artículo es bastante largo y se introduce contando toda la acción legal que ellos ejercieron, las conversaciones que tuvieron con funcionarios del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Pero ya vamos directo a la parte del informe, que es lo que a nosotros nos interesa. Esta parte del artículo se llama el cóctel agrotóxico. El primero de los estudios anexados por el Ministerio de Salud es el trabajo más reciente de todos y se titula Valoración de la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la Argentina y su potencial impacto sobre la salud. Está fechado en mayo del 2015. Fue coordinado por la investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, María del Pilar Díaz, y se centró en el estudio en la provincia de Córdoba. Se hicieron 2.000 encuestas a aplicadores, medio centenar de controles generales y una multiplicidad de exámenes clínicos en adultos y niños de entre 5 y 14 años. Esos estudios permitieron arrojar los siguientes resultados: altos índices de impacto ambiental de cipermetrina y clorpirifidos se asocian con más mortalidad de cáncer de mama, y los de glifosato y clorimarón con los de cáncer total en varones. Síntomas generales: cardiorrespiratorios, dérmicos y daño genotóxico fueron mayores en los aplicadores, pero no se asocian a los niveles de exposición. Sus niños, los niños de los aplicadores, aplicadores son los que aplican el agroquímico, que dijimos que era uno de los segmentos más expuestos en este trabajo, los niños, sus niños, los hijos de los aplicadores, presentan síntomas irritativos en un 30%. Más de la mitad está expuesto a aplicaciones. Vive a menos de 500 metros de depósitos y van a escuelas a 500 metros de campos fumigados. Es decir, los niños, las familias de los aplicadores están expuestos por vivir en lugares muy cercanos y por ir a escuelas que están cercanas a los campos donde se están aplicando las sustancias. Damián Berseñasi, médico, investigador, profesor titular de práctica final de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y organizador de los campamentos sanitarios, es uno de los expertos a quienes este periódico remitió los informes para sumar su lectura. Sobre el informe de Córdoba, no duda, dice este médico. Es un trabajo extraordinario, muy sólido. Tiene un nivel de calidad y claridad indiscutible. Así permitió poner en evidencia que aquellos que estaban expuestos directamente, los agroaplicadores, la población analizada, trasladan el impacto a sus familias, porque sus hijos tienen daño en porcentajes mayores a los previstos, es decir, tienen más daño que la población testigo, aún viviendo en la misma comunidad. Ese mayor daño no es solo oncológico, sino también respiratorio, dermatológico y genotóxico. Es importante decir y aclarar acá que generalmente cuando se habla de la toxicidad de los agroquímicos, se lo vincula o se lo trata de vincular, o los estudios que se realizan tratan de vincularlo con el cáncer. Pero esa no es la única enfermedad que padecemos los seres humanos. Pudiera ser que un agroquímico no produjera ningún efecto cancerígeno, pero pudiera ser que nos dañara las vías respiratorias, o que nos perjudicara la vista, o que nos produjera problemas gástricos o intestinales. Es decir, no es solo el cáncer el problema a controlar, pero la mayoría de los laboratorios que fabrican y producen estas sustancias se remiten a que en ensayos realizados, bla, bla, bla, no se observaron efectos cancerígenos de la sustancia. Pero no hay un estudio completo de otras enfermedades. Y no lo hay por varias razones. Una es que son muy costosos estos estudios, porque hacer estudios epidemiológicos como este que estamos contando, hecho por la Universidad Nacional de Córdoba, que implica 2.000 encuestas, es una inversión de dinero y tiempo muy grande, que posiblemente el único organismo que está en condiciones de afrontarlo es el Estado, y además debe ser el Estado, porque es el organismo o es la entidad social que se tiene que hacer responsable de todo lo que sucede y se hace en el territorio, porque para eso hemos construido el Estado, para que nos represente en todos los temas y problemas que vivimos. De modo que En este programa vamos a tomar como una bandera insistente en que el Estado y los instrumentos científicos que dispone, las universidades, los laboratorios nacionales y provinciales, el CONICET y todos los organismos científicos que manejan, colaboren en realizar toda clase de estudios que permitan dejarnos tranquilos o preocuparnos lo suficiente como para buscar una solución de fondo. El informe señala que los síntomas más frecuentes en niños fueron cefaleas, un 27% de los niños, irritación ocular, 18%, dolor de garganta, 14%, irritación nasal, 9%, todas afecciones persistentes que se podrían asociar a la exposición a plaguicidas. Recuerdo que hace unos instantes dijeron que estos resultados eran comparados con población testigo no afectada, o sea, con niños de la misma edad que están viviendo en zonas cercanas, pero que sus padres no son aplicadores de agroquímicos, ¿no? Estamos hablando de cómo afecta la práctica del agroquímico a los familiares de los aplicadores, que son las personas más expuestas, que seguramente llegan a sus hogares con su ropa, con residuos, o en su pelo, o en sus manos, o en su piel, traen residuos de plaguicidas que se introducen en el hogar. El doctor Berceñasi de Rosario observa otro detalle. El trabajo no se centra en el glifosato. Deja en evidencia que no estamos ante el impacto de un solo tóxico o sustancia, sino de un cóctel que opera al mismo tiempo y en el mismo territorio. Logra ponerlo en evidencia porque trabaja con datos oficiales, cruza datos con los mapas sobre la incidencia de cáncer de mama y próstata, más explicita que los síntomas dérmicos, cardiorrespiratorios y daño genotóxico no están asociados a los niveles de exposición, es decir, a qué cantidad de dosis fue expuesta la población, sino al hecho mismo de estar expuestos. Berceñasi afirma que este trabajo es una bisagra. Ya no debe pedirse por el principio precaución, porque no estamos hablando de precaución. Aquí hay demostración, dijo. Supieras que en realidad no soy tan fuerte como parezco, si es que parezco fuerte aún. Hacer el verso para vivir me ha hecho débil. Lo confieso, los golpes los acuso más, un poco más. Y hace unos años, cuando todo era futuro, la inconsciencia me llevaba a la soberbia o a la aventura. Me creía un ganador. Un poco más. Y hace unos años, cuando el miedo no existía y las copas eran cosas de borrachos. Un poco más. Déjame hablar un poco más. Lo necesito hoy. Thank you. sido honrado. Trabajador, lo daba todo por un amigo que funcionara como yo. He sido ingrato y fanfarrón, pero el castigo es recordarlo. Sentir vergüenza y frustración un poco más que hace unos años, cuando todo era futuro. La inconsciencia me llevaba a la soberbia o a la aventura. Lo montaba de ganar más que hace unos años, cuando el miedo no existía y las copas eran cosas de borrachos. Un poco más, déjame hablar un poco más esta oportunidad. Un poco más, déjame hablar un poco más, lo necesito hoy. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y vía internet online para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa de Viernes por la Noche, que suele titularse Música y Literatura. Hoy se tendría que titular Música y Agroquímicos, porque hemos tomado como tema de este programa una publicación realizada en el mes de noviembre pasado por el periódico MU de la editorial La Vaca de la ciudad de Buenos Aires, en base a un estudio que obtuvieron del Ministerio de Salud de la Nación, habiendo presentado un habeas data, en el cual el Ministerio informa todo lo que conoce acerca de trabajos realizados por centros de investigación relacionados con el uso de agroquímicos, diferentes agroquímicos y la salud. Acabamos de revisar la parte del informe o del trabajo de la publicación, que se denominaba el cóctel agrotóxico, relacionado con un estudio realizado por la Universidad Nacional de Córdoba, donde comprobaron en un estudio epidemiológico distintos efectos sobre la salud de la población muy expuesta, en este caso los aplicadores de los agroquímicos y sus familiares directos, los niños, los hijos de ellos, que están muy expuestos a través de los padres por el ingreso de la sustancia a sus propios hogares. Vamos a pasar a otro informe contenido en el mismo informe que da el Ministerio de Salud. Dice así la publicación: otro de los informes aborda uno de los temas más delicados por tratarse de niños, anomalías congénitas. Lo realizó el Grupo de Epidemiología de Primavera 2012 de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Y el trabajo se titula Magnitud, distribución y tendencia de la mortalidad por malformaciones congénitas en la República Argentina, 1980-2010. El estudio detectó un incremento en la mortalidad por anomalías congénitas a la par de una mayor producción de eventos transgénicos y marcó un aumento en departamentos que estaban por debajo de la media nacional hasta el punto de duplicarlas. Estos aumentos coinciden con nuestros relevamientos de los campamentos sanitarios, observó el doctor Berceñazzi, que es el médico especialista en estas cuestiones, a quien el periódico contrató o solicitó que juzgara los informes científicos que el Ministerio de Salud de la Nación puso a su disposición. El siguiente tema, y va a ser posiblemente el último ya de este programa, y continuaremos con la lectura de los distintos estudios en los programas del mes de enero, se denomina el matayuyo. El Ministerio adjuntó otros dos estudios que revelan la ausencia de una política sanitaria destinada a las personas que trabajan con agrotóxicos. Advierte que los productores solo recibieron información sobre los beneficios económicos de esos productos y no sobre sus efectos nocivos, según se desprende de estos trabajos realizados por equipos distintos en áreas contrapuestas. Los aplicadores no cuentan con información suficiente, necesaria y exacta. Uno de ellos es percepción del riesgo y dinámica de uso de plaguicidas agrícolas en el valle inferior del río Chubut. Es del año 2012 y la investigadora fue Luciana Antolini. Abarca los municipios de Rawson, Gaimán, Dolabón y 28 de Julio. Relevó el 25% del área cultivable. El estudio entrevista a 17 productores hortícolas, aplicadores de agroquímicos, 6 médicos que atienden ante una intoxicación por plaguicidas y a funcionarios, vinculados, por supuesto, al tema de referencia. Las conclusiones de este trabajo son: casi la totalidad de los entrevistados refirieron no saber los nombres de los productos. No se constató durante la entrevista un conocimiento asentado sobre qué productos utilizan y para qué cultivos los utilizan. 8 de los 17 entrevistados informaron que lo adquieren fraccionado, a pesar de que el fraccionamiento es un acto delictivo. Es decir, no se puede fraccionar un agroquímico. Uno no puede comprar un barril y luego vender botellitas de agroquímico, porque estamos hablando de sustancias tóxicas, que el que los usa es el único que está autorizado para usarlo. En fin, 12 de los 17 productores entrevistados respondieron que quien los asesora en el uso de plaguicidas es el mismo vendedor del producto. Sobre los profesionales de la salud, el estudio señala que existe un solo médico en toda la Patagonia con especialización en toxicología, que posee la profundidad necesaria de conocimientos para el tratamiento de un paciente intoxicado con un agroquímico. Además, apunta que no se dimensionan correctamente el riesgo que implican los agroquímicos. Por su parte, los funcionarios públicos destacaron que el precio y la efectividad son los dos factores que inciden en la decisión de compra de agroquímicos, y 3 de ellos indicaron que no hay agroquímicos buenos ni malos, sino que es buena o mala la forma en que se utilizan. El informe concluye: los principios de política ambiental establecidos por la Ley Nacional General del Ambiente no están siendo cumplidos adecuadamente, a saber, principio de prevención, principio prevenir precautoriamente, principio de equidad intergeneracional, principio de responsabilidad, principio de subsidiariedad y principio de sustentabilidad. Bueno, estamos avanzando en el tema. Aquí, hasta aquí vamos a llegar hoy. Siguen habiendo bastantes más informes en esta publicación que los vamos a retomar durante los programas nocturnos, los primeros programas nocturnos de los viernes del mes de enero. Pero ya tenemos alguna primera conclusión importante o algunas conclusiones importantes. Primero, no tenemos que esperar que nos digan que un agroquímico es saludable. Sabemos que es un producto tóxico porque tiene la capacidad de matar un bicho o de matar una hierba. Por lo tanto, es un producto tóxico. De modo que no está en discusión si es tóxico o no es tóxico. Lo que está en discusión es en qué proporción se puede llegar a utilizar para que esa toxicidad no se traslade a las personas. ¿Y quiénes son las personas? Y las personas somos todos, porque en última instancia, muy lejos del centro de aplicación de los agroquímicos, estamos los consumidores que compramos un producto vegetal, un alimento o una fruta fresca y que no sabemos si viene conteniendo un plaguicida, un fungicida o lo que sea. Es más, las tecnologías de detección de estas sustancias están mejorando notablemente y ya los laboratorios, incluidos los que disponemos aquí en la provincia de Córdoba, incluidos los que teníamos o los que tenemos en el CEPROCOR, que es donde yo me desempeñaba hasta hace pocos días, hay equipos con capacidad de detección muy precisa de cantidades mínimas, porque, por ejemplo, para poder exportar un alimento cualquiera hoy en día, para entrar con un producto alimenticio en la Unión Europea, el producto es sometido a análisis exhaustivo de residuos de plaguicidas. El más mínimo residuo que muestre el producto no puede ingresar al mercado europeo. Esto ha hecho, hacia adentro ha traído un efecto beneficioso, de que todos los productores se han comenzado a preocupar enormemente por el tema, porque obviamente es una fuerte barrera comercial que tienen que poder atravesar si quieren exportar productos alimenticios elaborados. Ni hablar de los productos naturales, que también son examinados. En los principales mercados de abasto de las ciudades grandes, hay también ya instalados laboratorios que hacen control estadístico de plaguicidas en los productos expuestos en góndolas, fundamentalmente frutas y verduras frescas, que generalmente se consumen con un simple lavado, y a veces un simple lavado no es suficiente para eliminar un resto de plaguicida. Los productores tienen instrucciones muy precisas de cuándo, cómo y en qué cantidad deben usar estas sustancias. Todo eso está ya bastante regulado. Lo que falta es que en la práctica se cumplan todas las normas que establecen las leyes y las resoluciones. Pero bueno, lo que también podemos sacar como conclusión es que han empezado a aparecer algunas evidencias epidemiológicas, es decir, como resultado de esos estudios que se están realizando, que vinculan la probabilidad de incidencia que tienen los agroquímicos sobre determinadas enfermedades. En particular, la que más preocupa es el cáncer. Y para cerrar este programa nocturno, debo decir algunos datos que nosotros poseemos de nuestra propia provincia y que son resultados muy fuertes, que han sido investigados a fondo en su momento. Uno de los casos poderosos es el sucedido en Pueblo Italiano, un pequeño pueblo del sur de la provincia de Córdoba, donde la cantidad de enfermedades neurovegetativas superaba enormemente el promedio esperable en la población. Y la causa vinculante más clara fue la presencia de los plaguicidas y de los agrotóxicos en la población. y investigaciones que se hicieron revelaron que por desconocimiento, por ignorancia, los aplicadores lavaban los equipos de fumigación adentro del pueblo, con la manguera esa con la cual se llenan los camiones que distribuyen agua, los camiones cisterna. Bueno, cuando terminaban la tarea del día con los implementos agrícolas, venían y los lavaban debajo con esa manguera, y lógicamente todos los residuos andaban circulando por las calles del pueblo. En ese pueblo se registraron índices de enfermedades neurovegetativas, pero muy superiores a los esperables. Fue un caso tenido en cuenta en muchas investigaciones. Otro caso que se conoció a través de los medios hace unos 8 o 10 años atrás corresponde a la ciudad de Oncativo. Se detectó que había un depósito pegado a la estación de ferrocarril, que está prácticamente en el centro del pueblo. Había un depósito de donde se descargaban los tambores con agroquímicos que compraban los productores agropecuarios, y ahí estaban en un depósito y luego se los llevaban. Bueno, se hizo un estudio epidemiológico y se comprobó que en 500 metros a la redonda de ese depósito el porcentaje de cáncer era muy superior a zonas más alejadas en el mismo pueblo. Ok, no es un resultado determinante, pudiera suceder que es un hecho casual. Sin embargo, estos estudios estadísticos, que a veces son discutidos y negados por otros sectores de la ciencia, son uno de los pocos instrumentos que tenemos para ver el efecto de determinados procesos directamente en humanos, sin tener que utilizar a los seres humanos como ratoncitos de laboratorio. Bueno, muy bien, esto ha sido todo por esta noche. Bastante hemos hecho, y nos despedimos con los programas nocturnos de los viernes hasta el mes de enero, y vamos a continuar en el mes de enero con este importante tema que vincula los eventuales problemas de la salud humana producidos por el uso o por la presencia de agroquímicos. Para no ser fatalista, me debo quedar un poco en la última frase que leí del trabajo, donde los técnicos, los funcionarios de la Patagonia, decían que más que la presencia o la peligrosidad del producto en sí, está en que si el producto es o no es utilizado bajo las condiciones de uso que se determinan. O sea, en las proporciones que establece el folleto del producto, tomando las precauciones necesarias, utilizando, lavando los envases que contienen los productos con el famoso triple lavado para que no queden residuos en los envases abandonados, la limpieza de los implementos, los fumigadores, los aparatos, en fin, hay una serie de elementos que integran las llamadas buenas prácticas agropecuarias o buenas prácticas en el uso o en la aplicación de la fumigación, que los ingenieros agrónomos defienden drásticamente, diciendo que no toda la culpa es de los productos, por más tóxicos que sean, porque siempre van a existir los productos tóxicos, sino en la forma en que uno los utiliza. Cuando nosotros compramos en el supermercado un aerosol para matar a los mosquitos, si obviamente cerramos todas las ventanas, dejamos a un bebé dentro de la habitación y descargamos un aerosol completo para eliminar mosquitos, no me cabe ninguna duda que el bebé va a quedar intoxicado por las sustancias de ese aerosol. En este caso, la culpa no la tiene el aerosol, el producto comercial, la culpa la tenemos nosotros porque lo estamos aplicando en una forma totalmente inadecuada. El mismo producto en el recipiente se encarga de explicar cómo debe ser utilizado, no vaporizar directamente sobre los alimentos, no vaporizar directamente sobre las personas, más bien echar sobre la habitación cuando no hay nadie adentro, dejarla un rato cerrado, luego airearla y recién, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos echarle la culpa solamente al producto, sino que nos tenemos que hacer cargo quiénes y cómo lo utilizamos. Este es el mensaje que, sin embargo, no impide que vamos a seguir avanzando en el conocimiento de investigaciones que definan el grado de peligrosidad real que tienen los productos. Porque están los dos extremos, los fundamentalistas ecológicos que exageran al límite la inconveniencia de esos productos, y los fabricantes de los productos que lo presentan como una panacea sin peligro alguno. Entre estos dos extremos hay que buscar un punto de equilibrio compatible con la vida. De eso se trata, y esa es la posición del sitio. Los dejo escuchando música y enseguida nos aproximamos ya al final de este programa nocturno de los viernes. Y aquella noche caminamos juntos sin importar la lluvia. Aquella prisa por saber quién eres y por rozarte un poco. ¿Dónde estabas? Había sido antes por ese lugar. Creo que sí, te había visto y no me atreví a hablar. Como si esto fuera un sueño, te encuentro aquí conmigo. Y parecía que ya lo había vivido. Aquellas frases que yo ya había oído, aquellas manos que ya había sentido. No, no, juro que esto ya lo había vivido. En estas noches que soñé contigo, sin tu saberlo te había poseído. No, no, juro que esto ya lo había vivido. Siempre el tiempo pasa deprisa, amaneció de pronto. Oh, me sorprendió la luz de la mañana bajo en el portal. Con tus manos en mis manos y con las ropas húmedas, con el sueño en los ojos, pero feliz de estar allí. Y todo fue como un instante, mi tiempo tuve de decirte que parecía que ya lo había vivido. Aquellas manos que ya había sentido, aquellas frases que yo ya había oído. No, no, juro que esto ya lo había vivido. En estas noches que soñé contigo, sin tu saberlo te había poseído. No, no, juro que esto ya lo había vivido. Juro que esto ya lo había vivido. Bueno, de este modo vamos a dar por terminado nuestro programa nocturno del viernes 18 de diciembre. que hemos dedicado a la música y a comentar sobre la vinculación probable entre el uso de agroquímicos y problemas vinculados con la salud en las personas que están expuestas a la presencia de estas sustancias químicas. Hemos utilizado como tema de trabajo una publicación del periódico MU de la editorial La Vaca de la Ciudad de Buenos Aires, publicado en el mes de noviembre de este año, en el cual, mediante una habeas data, solicitaron al Ministerio de Salud de la Nación que les informe sobre lo que el Ministerio sabe respecto de estudios que se están realizando en nuestro país para tratar de establecer si los agroquímicos producen efectos en la salud de la población expuesta. Vamos a continuar con este tema durante los programas nocturnos del mes de enero próximo, porque ahora los dos próximos viernes no tendremos programa nocturno debido a las fiestas que suceden. En el primer caso la Navidad, en el segundo caso Año Nuevo. Así que recién en los primeros viernes del mes de enero es que vamos a continuar con este programa. Agradecemos la atención que nos han dispensado, les deseamos un buen fin de semana y los esperamos en nuestra frecuencia mañana a partir de las 12:15 aproximadamente con nuestro programa de sábado al mediodía desde El Mangrullo. Muchísimas gracias, buenas noches, chau.